tanto que aún ni con la muerte se arrancará de mi alma mi férvida pasión. Ni mis padres ni nadie podrán interponerse que te siga queriendo con todo el corazón. ¿Qué haremos, amorcito? Me muero de pesares al ver que ni un instante yo te dejo de amar. Y aunque mis padres traten del todo separarnos, los dos. ¿Qué haremos, amorcito?